pura buena rola, ¿no? Qué buena música, doctor. ¿Qué escuchamos? Gran selección. Gran selección, ¿verdad? Uh-huh. Pues primero los Honey Rockets, banda de aquí de la Ciudad de México. Punk, que cantan en Spanish. Es que vi que subieron una reseña de ese muy buen disco que se llama Asco en el Escenario. Ajá. Uh-huh. Escrita por algún gringo o gringa o alguien angloparlante. Y decía... Punk rock from Mexico City, singing in Spanish. Ah, mira tú. Yo pensé, pues, ni modo que en qué, ¿no? No, pues es que ellos creen que como son el culo del mundo, todo el mundo tiene que cantar en inglés o hablar en inglés. Expresarse en inglés, doctor. O a lo mejor piensan que en México se habla... ¿Inglés? Como portugués o... No, quizá piensen que hablamos también inglés. También se habla también, inglés, como sí, un dialecto del inglés, una variante ya obsoleta de inglés. Exactamente, sí, seguro, ¿eh? Antes de eso, a Los Exquisitos, con una pieza ya clásica, un hito del rock nacional, Estática People. Antes de eso, Johnny Laboriel. ¿Ya se murió Johnny Laboriel? Doctor, ¿verdad? Usted siempre lo está matando y ya se murió hace un buen, ¿no? Ah, bueno, entonces no hay problema, no lo puedo estar matando si ya está. No, no es cierto, creo muriendo. Que tiene poco que murió, ahorita investigamos. Sí, pero bueno, una canción muy ad hoc también para estos días. Calor, aunque acaba de caer una tromba hace rato. Bueno, y calor y está raro, ¿no, doctor? Hace mucho calor, hace como bochorno y luego llueve y luego hace calor otra vez. Está horrible este verano, no pues, me gusta. No me gusta, pues... Sí, pues se aguanta. No lo quise decir, pero... Antes de eso, Sly y la familia Stone... Con otro clásico, yo creo que esa es la rola que inspiró a Charlie Montana a ser Charlie Montana, porque además es Space Cowboy, que sería como vaquero pacheco, y pues él era el vaquero rock and rollero. Pues y era pachequísimo. Y era pachequísimo. Se le extraña, ¿no? Se le extraña. ¿Cuánto va? ¿Un par de meses? ¿Qué? ¿Un mes? ¿Dos? Pues no sé, ya hemos perdido la noción del tiempo. Sí, definitivamente. Y empezamos con una banda que se llama Satan's Pilgrim y su versión de El Padrino. Muy buena. Sí. Entonces, bueno, ¿qué le trae por aquí, doctor? Pues nada, no le digo que hay que hacer... Usted decía hace rato muy bien que habría que hacer un corte de caja, ¿no? Sí, hablar de lo que nadie quiere hablar, pero pues que lo que todos pensamos, ¿no? Que es la cochinada esta que nos tiene de rodillas. ¿Usted cómo empezó, doctor? Yo empecé con muy Quiero buen decir ánimo. Quiero el COVID, ¿no? Porque hay muchas. No se vayan a confundir. Yo empecé muy animosa. Hicimos una super despensa. ¿Ah? Así como muy contentos de... Ah, bueno, un encierro no está nada mal. Pero sí. Obviamente nadie se esperaba que iba a durar tanto y que se iba a volver tan caótico. Sí, yo empecé más asustado de lo que estoy ahorita. Ahorita es ya un nivel más gacho de angustia, ¿no? O sea, ahorita ya es como que esto forma parte de uno y de los días. Al principio había como el susto y ver y tratar de enterarse y pero pues estaba la esperanza de que iba, ¿qué pensamos? ¿Un mes? Dos, a lo mucho. Cuando mucho. En cambio, ahorita ya el panorama es tan hostil que pues ya es otro tipo de miedo, de angustia. La palabra que me parece más adecuada es angustia. Angustia y sobre todo, bueno, se deriva de la gran incertidumbre que existe de no saber qué es lo que va a ocurrir. Porque según yo estaba muy confiada, la verdad al principio no tenía tanto miedo y más bien pensaba en que era algo que tenía que transcurrir, que iba a transcurrir más o menos pronto y por alguna razón mágico cómico musical y yo creo no ser la única, pensé que en México a lo mejor no iba a pegar tan fuerte, lo cual es por supuesto una insensatez de mi parte porque ¿cuál hubiera sido la razón? Le digo, mágico, cómico, musical, no hay de otra. Sí, y nos lo dijeron desde el principio, ¿no? O sea, agárrense porque esto viene con Tokio. Y pero, o sea, es que no importa ya saber lo que va a pasar. O sea, uno ya desde que tiene, no sé, 12, 13, menos años, sabe que se va a morir, ¿no? Y que se van a morir todos los que uno conoce. Pero aún así, escucharlo y sentirlo, a veces cuando uno se le dan ahí los tramafats y eso, se siente gacho, ¿no? Entonces, pues sí, estar en el medio de la predicción cumplida, como que no aliviana, más bien es... sí, uno, claro, uno ojalá y no hubiera sido... ¡Ay, fue un chiste! Sí, de acuerdo. Pero no solo eso, doctor, porque, digo, la muerte está ahí, lo sabemos, día y noche trabajando y al acecho, o sea, de modo que esto es nada más otro elemento de riesgo. Pero yo, a mí lo que últimamente me preocupa, por sobre todo las últimas noticias, estudios que además son muy parciales y todavía no son definitivos, es las secuelas que deja si a uno le llega a dar y se recupera, y que sean neurológicas además. Y todavía no se sabe más bien si eso se puede recuperar, qué alcance tiene, si desaparece en algún momento, o si hay que aprender a vivir con eso durante toda la vida, lo que reste. Así es, terrible. Pero, pues yo creo que podríamos intentar darle un giro un poco más, no sé si alegre se puede, pero... ¿cuál es la palabra? Como yo a mí lo que me gustaría hacer es así, hacer ese como corte de caja de ya sabemos esto. Creo que esto es de lo que más se debe de hablar en el mundo, ¿no? En gran parte del mundo, pero a lo mejor las como ciertas individualidades, pues no hay manera de conocerlas, ¿no? Quiero decir, qué exactamente está pasando por en la vida y en las mentes y en los espíritus de varias personas. Entonces, podemos platicar de nuestras experiencias, quien se quiera, y también, obviamente, como ver cómo estamos haciendo para lidiar con ello, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas, estamos lidiando con ello. Ah, eso está bien, ahí tenemos el chat en caspitataller.tumblr.com, por si alguien nos quiere platicar algo, y puede ser incluso anónimo, de cómo ha sido este viaje que hemos tenido desde marzo hasta agosto. Ya es increíble cómo ha pasado el tiempo de rápido. Igual nosotros también vamos a platicar quizá algunas dinámicas que hemos adoptado, y con el ánimo nada más de compartir. Sí, de compartir, pues. Marcas de tequila. Exacto. Precios de otras cosas. Mejores lugares de ofertas. Mejores lugares de oferta, exactamente, a donde acudir a una emergencia de todo tipo, menos médica. Sí, porque ya eso, mira, nada más ahorita que empezamos a hablar de secuelas y pulmones y cosas, ya me empecé a rascar aquí la... Doctor, tranquilícese. El mosquito está aquí mamando, no vaya a tener dengue. No, ya, doctor, vámonos con música antes de que... Ya existe el COVID-dengue por sí, ahí. Sí, ya vi. Entonces, mejor vámonos por el... Vámonos por la sombrita, ¿no? Vámonos. Oh! primero Liliani Lilios y Summer Sketches. Son varios Summer Sketches y este es Dry Wind. ¿Yo? La toca ella con un ensamble de tres chavas que tocan la flauta. Se llama Areon Flutes. Y el disco se llama Thrive. ¿Eh? Y después Jeff Parker, un guitarrista gringo que tiene todo el lo que se necesita ahorita, ¿no? Como calma y... Ay, son mis ¿Qué sonido es ese, doctor? ¿Qué está pasando? ¿No? Soy que calma y tranquilidad. Pues ahorita nuestra querida Bren nos acaba de compartir que está muy feliz de trabajar en casa, sobre todo porque no tiene que hacer un largo trayecto de ida y otro de regreso. Y claro, pues trabajamos juntas y yo me acuerdo muy bien que a veces llegaba tarde porque con un pequeño, ligero contratiempo en el transporte público todo se descompone y se hace como una cadena de cosas espantosas y de retrasos y etcétera. O también me tocó que me platicara que de regreso a casa, sobre todo si llovía, era un verdadero suplicio. Y además, lo otro que nos dice con muchísima razón es que qué miedo regresar, volver a abordar el transporte público. Si de por sí ya a todos nos ha tocado, o en al mínimo una ocasión, mierda, o con rutinas como de ir a trabajar todos los días, de que el metro se pare, de que va llenísimo, de que la gente es grosera, sucia, ir ahí tratando de contener, de más bien de esquivar los malos olores y la gente que escupe. Y ahora con esto, que sabemos que este mugre bicho se propaga por el aire prácticamente, pues qué miedo tener que subirse. Y mucha gente lo hace, no les queda de otra. Somos muy pocos en realidad los afortunados que podemos permanecer encerrados evitando en lo más que se pueda el riesgo, ¿no, doctor? Sí, sin duda. Somos pocos y dentro de los pocos somos todavía menos los que lo hacemos, ¿no? Y sí, claro, o sea, hay que hablar del lado amable del COVID, ¿no? Si uno es tan privilegiado como para poder quedarse en casa y hacer todas las compras por internet y pues sí, no depender prácticamente de la interacción tú a tú con el resto del mundo, pues está bien. Digo, yo encima de esa, o no encima, paralelo a la angustia y al terror este de saber que la afuera está descomponido, pues yo he trabajado, creo que definitivamente más que, por ejemplo, el año pasado, porque tengo todo el día para planear las horas. Y aún así, a veces cuesta mucho trabajo. O sea, a veces hay días en los que uno se repantiga y no hay cómo pararse a trabajar o a ni a regar las plantas, ¿no? De repente es sorprendente cuando uno dice, chinga, o sea, si estoy aquí todo el día y no, qué sé yo, no barro, ¿no? Lo que sea. Pero en general, claro, eso está bien. También aquí los horarios de despertar y de dormir pues se flexibilizaron un poco. Eso está bien. Ya de por sí, pues aquí éramos mucho de guardar, pero ahora sí el transporte, quién sabe si sigue existiendo, ¿no? Bueno, sí, por los relatos que conocemos, pero a mí nada más, como bien dice nuestra amiga Brenda, de pensar en ahorita subirme a transporte público, me da. O sea, no sé, no puedo, no, ni siquiera eso es una de las cosas que estoy heredando de esta pandemia, un miedo ni siquiera irracional, pero sí alto a las a la gente, pues esto, al menos en mi caso, sí va a reportar una intolerancia y unas fobias que ¿no? Por ejemplo, algo como la germofobia. Yo jamás había sentido, jamás de los jamases, había sentido ese miedo a los gérmenes, y ahorita sí. O sea, ya lo veo, no en todo, o sea, sigo sin estar en el borde así de lo opresivo, pero sí lo siento ya, si no, aunque ya dicen que eso no importa tanto, si yo no lavo algo que viene del exterior, me escuece. Sí, eso, y bueno, ahora que hablamos del transporte público, pues hay gente como los mismos conductores del Metrobús o del metro que no les queda de otra y que, bueno, supongo, sé que tratan de tomar las medidas necesarias, pero no tienen muchas opciones. Y como ellos, muchísima gente que tiene que salir a trabajar, porque si no sale, pues no hay para comer, pues no. Yo pienso que ellos, en su estructura mental, me imagino, tienen que hacer una especie de barrera de contención, porque si no se quedarían paralizados y no podrían realizar las labores que tienen que hacer, les guste o no les guste. Aunque hay otra gente que también es muy temeraria y por salirse a pasear a la plaza comercial sin que haya ninguna necesidad real, pues no les importa, ¿no? Y hacen otro tipo de bloqueo, supongo. Sí, ahora, por ejemplo, nosotros, yo me imagino que estamos hablando, como mucha gente ha hablado, de otras cosas que también son pandémicas. Por ejemplo, yo me imagino que la gente que no fuma me ve a mí fumar o a quien sea y ha de pensar lo mismo, así como, ¿por qué lo hace, no? ¿Por qué está haciendo eso que del cáncer? Pues es una pandemia, ¿no? Ya muy normalizada, pero todos los días, pues, de varias formas, la mayoría de las personas nos exponemos a esa enfermedad que también es incurable, que es incurable, que es mortal, que bla, bla, bla. Pero bueno, se sabe que el cáncer pues viene de tantas partes que también es eso. O sea, yo me imagino que si este bicho, espero que no dura tanto como el cáncer, pues va a pasar eso, ¿no? O sea, en algún momento tendremos que salir tomando medidas. Va a haber gente, siempre va a haber gente a la que le va a valer madres, que va a escupir en la calle, que va a estornudar, que no va a usar cubrebocas, que bla, bla, bla, bla, bla. Pero más bien por eso es interesante este momento, ¿no? Es como, ¿cómo ahora sí estamos preocupados en serio? ¿Qué habrá sido eso? ¿Los medios? ¿La preocupación real? Por ejemplo, yo sí, o sea, he visto, y yo no dudo en lo absoluto del bicho, ni de su letalidad, ¿no? Pero yo, en lo personal, conozco muy pocas personas, es más, yo no conozco a nadie, y toco madera, directamente que lo haya tenido, menos que se haya muerto. Conozco como en segundo grado, ¿no? Familiares o amigos de alguien que yo conozco que lo tuvo y que murió, sí. Y la gente pues que resuena, ¿no? Por famosa. Pero es cagado eso, o sea, hasta ahorita yo no conozco, no sé si el cerco inevitablemente se va a ensanchar, tal vez, ¿no? Una cuestión de estadística, o también la gente que yo conozco pues pertenece a cierto grupo y a cierta esfera de personas. Yo, todos los buenos amigos, pues afortunadamente son, o casi todos son, se pueden quedar en casa y lo hacen. Yo tengo solo un amigo que sí a fuerza está teniendo que ir a trabajar, creo que solo. Y tengo un par que les vale madres. Pues sí, es complicado. Por eso yo decía que cada quien tiene o crea su propia estructura mental que proteja, porque si no es para volverse locos. Por ejemplo, pienso en los recolectores de basura. Cada que bajo una bolsa al contenedor del edificio, pienso en estos señores que no han dejado de trabajar, pero un solo día durante todos estos meses. De pronto también cuando el productor y las relaciones públicas y yo salimos a dar una vuelta, o sea, con Gonzo y Pasa, que también encontramos a, pues es gente conocida finalmente, a los recolectores que andan con sus tambos por las calles, digo, aunque no sepamos cómo se llaman o pues son parte del vecindario y es gente que uno ve todos los días y siguen haciendo su trabajo. Yo también pienso, ellos seguramente saben el riesgo en el que están. Además, ya ha habido muchas pérdidas de ese gremio. Y aún así, pues tienen que crearse pues ciertas barreras de protección para seguir haciendo su chamba, ¿no? Sí. ¿Y usted, doctora, qué ha heredado de esta experiencia? Pues ya lo decíamos, en realidad aquí no así salir mucho nunca ha sido una necesidad primordial. Al contrario, creo que estar en casa siempre ha sido muy importante, pero por decisión propia, ¿no? Y siempre con la libertad y la posibilidad de salir al centro, de ir a una cantina o de ver a los amigos, creo que es lo que más extraño yo. Y lo peor de todo es que aunque después ya se normalice, entre comillas, o podamos salir, quién sabe si podamos abrazar. Y eso es bien necesario también. Sí, a ver cómo va a estar ese regreso. Yo le temo al regreso, pero... supongo que sí vamos a poder abrazar y tocar en algún momento. O sea, de poder se podrá, pero a ver cuántas ganas quedan luego, ¿no? ¿Qué miedos hay? ¿Quién sabe? Pues sí. Pues yo creo que a mí en lo particular no me ha dado tanto miedo traer cosas y limpiarlas. Hay que hacerlo y se hace. No me causa tanto temor. Más bien lo que creo que me angustia y me angustia mucho es esta incertidumbre. Esto, además, los científicos han dado bandazos desde que empezó todo, porque obviamente es una cosa nueva y pues se requiere tiempo para su estudio y conocerlo. Y entonces yo, como siempre, en mis fantasías catastrofistas que siempre tengo, a veces pienso, ¿qué tal si se pone peor? ¿Y cómo se pondría peor? Y entonces ahí empieza mi propia historia y ya mejor le paro, porque si no... Sí, pues sí, siempre puede ser peor, ¿no? Doctor, yo creo que mejor vamos a escuchar más música. Nos estamos poniendo un poco sombríos. Sí, vamos a escuchar un set además alegre. Estas rolas que vienen me emocionan. Vamos. Y ahorita nos vemos. Oímos. Come to ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait. Entre les doigts, la garce. À 7 minutes, 5 vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est -20 ou -5. À 7 minutes, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À 7 minutes, 2 policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À 7 minutes, une vieille dame ivre-morte gémira seule au dernier étage sous son lit et ne pourra plus bouger. À 7 minutes, un Espagnol sera bien content d'avoir trouvé du travail. Thank you. Mais n'ayez pas peur. On sait ce que c'est que la radio. Seguimos en el Juedepres. Bienvenido al ser humano. Bienvenidos todos al ser humano. Ya nos dieron las 9 de la noche, doctora. Doctor, llevamos a mitad de programa y usted no nos ha contado sus estrategias de sobrevivencia. Primero les voy a contar qué escuchamos porque estuvo bien chingón. Estuvo bien chido, sí. Ese es un bandón que se llama Matiel, con 2 T's. Un disco que se llama Doble Cover. Es un sencillo, son 2 rolas. Y la rola se llama Looking Down the Barrel of a Gun. O sea, mirando hacia el cañón de la pistola. ¡Híjole! Peligro. Eso yo creo que ahorita está de a peso, ¿eh? No sé, claro. He escuchado o leído discusiones del suicidio en tiempos del COVID, pero yo creo que ha de estar dificilón, ¿no? O se va a poner dificilón. Antes, Brigitte Fontaine, la deliciosa voz de Brigitte Fontaine, en ese disco muy chido que se llama Comme à la Gadieu, y la canción se llama Comme à la Gadieu, y ahorita estábamos pensando que, bueno, estábamos hablando de que la banda de ese disco es el Art Ensemble of Chicago, una de las bandas de pues, más chingonas que pasaron por el siglo pasado, ahorita ya muy avejentados, varios, o uno de ellos al menos morido, pero pues frillaceros y chingones en la vanguardia todo el tiempo, jazz y música. Pues hasta de cámara, de avant-garde, de lo mejor. Y no salen en el crédito del disco. Desgraciados. Sí, que habrá sido algo de Brigitte o de sus productores. Casi siempre son los productores los que deciden casi esas siempre cosas. Sí, pero qué raro. Voy a investigar qué pasó ahí. A ver, amigos, ¿qué pasó? Pues que te expliquen. Si aquí mis cuates tocaron en este disco. ¿Qué onda? Espero que les hayan pagado bien. Esperemos, al menos. Sí. Los hábitos nuevos en el COVID. Yo tengo varios, no sé si son nuevos, pero definitivamente varios que han fluctuado entre lo muy higiénico y lo desesperado. Por ejemplo, yo bebo, ¿no? ¿A poco? Sí. Yo bebo. Y o sea, me gusta beber. No sé si. O sea, lo que quería decir es que en algún momento de los 5 meses de pandemia, más o menos a la mitad, un poquito después, sí estuve muy excesivo. Muy, mucho así, vergonzosamente excesivo, al grado de que se me descompuso como tenía que suceder el estómago. Yo de por sí soy de estómago frágil. Y eso tampoco, el COVID también ha significado varias cosas para esa condición. Pero lo del trago y el cigarro, porque también fumo, tuvo mucho que ver con un quebranto que pues, hace que un mes y medio tuve, digo, nada de preocupación, pero sí algo, ¿no? Pues cuando se descompone el cuerpo, se descompone todo. ¿En serio? ¿No? Básicamente todo. Igual que si se descompone la mente o si se descompone el alma, todo lo demás les acompaña, pues el cuerpo trae. Pues es una chinga ya a partir de ahí pensar como ser. Aunque eso es bueno, o sea, esa fue la conclusión a la que llegué. Es bueno detenerse siempre y pensar en este caso qué es lo que uno está comiendo, bebiendo o no comiendo o no bebiendo. Entonces, curiosamente, mi hábito de bebida bajó como a un nivel. También tuve una racha muy importante y pues de hueva, de insomnio. Sí, dormir muy mal, o sea, despertar todas las noches, yo creo, durante un mes a las 3 de la mañana en punto y ya no poder dormir otra vez hasta las, no sé, 7. Entonces eso afectaba todo, todo, y era horrible, ya estaba cansado de eso. Y el bajón a la bebida ayudó porque sí desestresa, o sea, beber desestresa, pero estar crudo todo el día y todos los días estresa mucho y angustia mucho al cuerpo. Esa es una de las mías. ¿Usted? Pues, y no es el único, ¿eh? Yo, ¿se acuerda que estuvimos en una plática con un amigo querido porque era su cumpleaños? Y él nos confesó que desde que había empezado la pandemia se le había pasado pedo todos los días, todo el día. Y también cuando hablamos con él nos contó que ya había disciplinado sus hábitos alcohólicos y ya solo era de fin de semana y con cantidades más... bueno, no sé si normales o más bien cantidades como más manejables incluso para el cuerpo. ¿Se acuerda que nos contó? Sí, y esas cifras son como las del COVID. O sea, lo que uno dice que bebe siempre hay que calcularle... Como el doble o el triple, no, doctor. No se haga. No nos hagamos. No, yo acepto que yo bebo... lo voy a decir. Yo ahorita estoy en un nivel muy saludable para mí, que es una botella de vino diario. Muy saludable. Y antes, en la tarde, me he hecho un par de fuertes. Entonces, imagínense a qué me refiero cuando estaba en lo fuerte. Ahorita yo estoy a toda madre. O sea, no, ni estoy crudo, duermo bien, la verdad es que ni me empedo. Ya al final de la noche siento como la buena onda es de... Sí, como que al fluir ya a los brazos de Orfeo, ¿no? Exacto. Y los fines de semana me permito un poquito más, aunque trato de que no sea tanto, porque ahí fue donde empezó. Como que esa es otra cosa que he estado tratando de diferenciar mucho, días y horas incluso. Entonces los fines de semana, usted lo sabe porque los compartimos, son distintos al entre semana, ¿no? En los fines de semana, aquí en el taller no se trabaja prácticamente. Vemos películas, son películas, series. Se bebe más, se fuma más, de todo. Se come distinto. Es cuando son los únicos días en los que nos permitimos ahora pedir. O cocinar algo que sea muy sencillo, que no necesariamente sea nutritivo. Sándwiches. Exacto. Pues yo debo confesar que yo siempre he sido muy caótica para todo. Soy muy desorganizada. A menos que tenga una chamba con un horario fijo o tenga mis clases de danza que me encantan, me disciplino. De lo contrario, no soy capaz de organizarme. Sin embargo, con esta situación, a lo mejor por esta cosa de andar como animalito suelto por la vida, sí me he disciplinado, doctor. ¿Y cómo andaba antes, o qué? Pues es que antes, doctor, lo único que me anclaba, afortunadamente, era la clase de danza, que usted bien sabe que sí me paraba. Pero después ya todo el día era un caos porque, pues sí, hacía cosas y me daban ganas de leer o me ponía a escribir o etcétera. Pero no, por ejemplo, no tenía, como ahora sí tengo más o menos, aunque no es algo estricto que deba cumplir, como metas más claras. Entonces, por ejemplo, ahora sí... Pienso que quiero leer un libro y pienso que si me gusta lo voy a terminar en determinado tiempo. Y si no, lo voy a botar y no voy a perder mi tiempo en algo que no me gusta. O, por ejemplo, a la hora de la escritura sí trato de disciplinarme de cosas que estoy investigando o apuntes que estoy haciendo, de no dejarlos ahí como suelo hacer siempre o solía hacer siempre, abandonados y sin echarles un ojo al menos de vez en cuando para irlos alimentando, porque son ese tipo de chambas, usted lo sabe muy bien, doctor, son como animalitos. Si uno no los está alimentando continuamente, pues sí, se mueren, aunque haga mi cara de ¡uy! Pero sí, es cierto, sí necesitan estar, pues sí, estarlos uno alimentando con ideas o borrando cosas. Entonces creo que me he vuelto un poco más disciplinada, aunque a veces sí me entra la duda de y como para qué me esfuerzo en hacer esto, como si no hubiera necesidad ni objetivo para nada. Pero luego pienso, bueno, si es algo que yo disfruto, bueno, al menos esa es una razón muy importante para estar organizando y haciendo las cosas que nos gustan. Y he descubierto además que me estoy convirtiendo en una gran, ¿cómo se dirá? ¿Panquetera? He hecho 2-3 panques que han quedado deliciosos. Buen momento para el anuncio. ¿Verdad? Ya, si sí. En una de esas luego les ofrezco. Son panques de primerísimo primerísimo nivel. Sí, pero yo creo que sí, mi estrategia ha sido más o menos organizar. Me paro temprano a hacer clase. Digo, no tiene que ser a fuerza a las 7 o 8 de la mañana, pero sí procuro que sea más o menos a la misma hora todos los días y ya la dinámica se vuelve más, fluye mejor, fluye con más facilidad, con menos topes. Sí, sí, sin duda. Sí, o sea, es que ya de por sí uno lo sabe, ¿no? Porque, bueno, yo soy, ¿cómo se dice? Freelancer desde hace mucho tiempo, salvo algunos lapsus en muy breves en oficinas. Y yo sé muy bien que la clave del éxito está en la disciplina. Eso, o sea, lo sé, pero no lo, rara vez lo he llevado a cabo, practicado. Hasta ahora, esta es la primera vez que, y ni siquiera es disciplina, tampoco, yo no puedo, ¿no? Tener una disciplina así militar. Yo tampoco. Pero al menos una guía, que no se salga uno tanto del guacal, ¿no? Exacto. No estar tan fuera del corralito. Y ha sido, pues, sí, productiva. Bueno, perdón que lo interrumpa, doctor, pero otra cosa que a mí siempre me ha parecido, y seguro usted también, una de las grandes diferencias de trabajar en una oficina a trabajar en casa es que cuando uno está en casa trabaja más, porque sí trabaja. En la oficina hay muchas horas muertas. Y sí, ahí muchas veces para cobrar el salario hay que hacer horas nalga. Y francamente, en todas, absolutamente todas las oficinas. Y entonces es estar ahí chacoteando y perdiendo el tiempo. En cambio, cuando uno trabaja en casa, si no entrega la chamba, pues no hay pago, ¿no? Y si hay tiempo, pues entonces hay que acelerar los procesos. Sí, que eso de las oficinas ahorita se está probando cuán estúpido es, ¿no? O sea, podrían muchas de ellas no existir. O sea, claro. Ya hay trabajos y oficios que sí requieren la presencia física y las manos y el trabajo en equipo, así como los deportes, como en un deporte, pues. Pero hay otros que no. O sea, yo creo que nada de lo que yo hago, por ejemplo, necesita que yo esté en otro lugar que no sea en casa. Con ¿no? una computadora y una conexión a internet. Sí. Por ejemplo. Sí. Ahora, eso también tiene esta otra cara de, así también ya se han vuelto las interacciones con los amigos, ¿no? O la familia. Cuando es el caso, ese es otro hábito que al que me voy acostumbrando, que no sé si me gusta mucho todavía, pero esto de los internetazos, ¿no? Por Skype o Zoom o cualquier plataforma. Ya cuando uno ve amigos es más como medicinal o terapéutico, ¿no? Ya al menos en mi caso ya pasó de ser algo normal, rutinario, a hacer algo así súper placentero, como y eso que son reuniones que están a medio gas porque está el fallo de la conexión. Platicar es muy incómodo, ¿no? Si hay una o dos o tres personas que tengan mala conexión, ya siempre es como se congela la imagen y siempre en poses horribles, ¿no? Parece uno monstruo ahí. Sí, sí, sí. Pero dentro de eso también he encontrado ya, pues, ciertos solaz en los chats también, ¿no? ¿Quién iba a decir que los chats, sobre todo los de grupo, iban a ser benéficos? Y lo son algunos. Pero fíjese, doctor, a mí que siempre me ha incomodado, no me gusta, me choca todo esto de las conexiones por internet, o sea, como el video y los Zooms y todas estas cosas. Las que hemos hecho con amigos los he disfrutado muchísimo. Pero todas las demás que hay, ¿qué digo? Es válido y qué bueno que existan, de pláticas o presentaciones de libros. Ah, hay una sobreoferta muy cabrona. Yo creo que hay una sobreoferta y yo creo que hay, supongo, espero que haya gente que se interese y que sí esté funcionando como una especie de catalizador o algo así, pero yo sí creo que ya es demasiado. A veces me da la impresión de que hay de que casi todo mundo en estas redes sociales está hablándole a la nada, ¿no? Y no sé, a lo mejor nos está pasando exactamente lo mismo, pero creo que el radio es distinto, tiene esta cualidad que uno escucha la música, escucha la voz, y como no hay imagen, pues no queda más remedio que la cabeza se imagine algo, que incluso te permite divagar y al mismo tiempo estar ahí. Y en el video es bien chistoso porque en las que me ha tocado estar por chamba sobre todo, todo el mundo pone cara de circunstancia, así como que está poniendo mucha atención, y yo luego pienso, ¿estarán sí, escuchando están o están en otro lado? El ombligo siempre. Exacto. Sí, pero sí, eso es parte de la supuesta nueva normalidad. Hay casos en los que yo lo apruebo 100 por 1,000, en juntas de trabajo, que sean todas por internet. Qué chingado. Claro, sí, tener que ir a un lugar cuando no hace falta, ¿para qué, no? Presentaciones de libros y demás productos artísticos también, pues ya que se meta quien sea, es menos deprimente, supongo, ¿no? Porque si estás ahí en la sala y hay 3 gatos... Y 2 empleados de la librería y alguien más. Son empleados de la librería, entonces... Nos ha pasado a todos, doctor. Es a todos los que nos dedicamos, es una depresión, ¿no? Horrible. Conciertos, que sí, que vuelvan los conciertos. Ah, yo extraño el slam, doctor. No, vaya... ¿Hace cuánto que se mete una? A ver, ¿cuándo fue la última vez que se metió el slam? Hace como 10 años. pero es que no llevamos 10 años de pandemia. Pero es que estos meses es lo que tienen, cosas que uno ya ni hacía y que ni le importaban, ahora ya las extraña. ¿O no, doctor? Sí. Pues sí. Y ahora sí, un buen slam sí me lo aventaba, pero pues ¿dónde? Para sacar todo el coraje. Exacto. Un slam el próximo marzo, se supone, va a estar el Monkey Bee Festival, ya que hace rato sonaron los Honey Rockets. Ellos son, pues ahí como parte de la organización. Y los Exquisitos, que también sonaron, se supone, desde ya lo están anunciando, imagínense la ansiedad que tienen esos pobres cuates de hacer el festival, pues van a los Exquisitos tocar ahí. Y eso estaría bien, pues sea de regreso, un COVID regreso muy digno, sería una tocada de los Exquisitos y los Money Pockets. Y creo que los Carrión Kids, si tienen ahí una cantidad de invitados. Ah, ya, para marzo ya, doctor, por favor, ya. Eso decíamos en marzo de este año. Cállese. Y decíamos para agosto. Creo que el límite era así, agosto, ya, güey. Y ahorita, pues como que noche puede. No. Vamos a oír otras rolas, ¿no? Vamos, antes de que se nos acabe aquí el tiempo. Y regresamos. Sí. I'd like to take her home with me, that's all. four-letter word. Devours the clowns. Why don't you take off your pants? Don't you know this is a party? Why do you think we bought all these people this brandy? It makes you hungry. No one I seen flesh. Ripped off my bones flesh. Skewers and chrome flesh. Thank you. Pues sí. ¿Qué escuchamos, doctor? Escuchamos primero a Barry Adamson. Escuchamos, de hecho, y ni me fijé que así las acomodé. Primero Barry Adamson y antes a Kid Congo Powers. Los dos son exintegrantes de la banda esta de... Sí, de la banda esta. De Nick Cave. Uh-huh. Los Bad Seeds, las malas semillas de Nick Cave. Barry Adamson fue el tecladista y Kid Congo Powers fue su guitarrista. Y también tocó en Los Cramps y también tocó en The Gun Club. O sea que un currículum de primera, ¿no? Claro. La canción de... Antes escuchamos a Big Black con su cover de Kraftwerk, de... ¿Cómo es? ¿Das Model? ¿Cómo es que alemán? ¿El? No, la. ¿Cuál es el artículo? Dea. ¿Dea? Uh-huh. ¿Dea Model? Uh-huh. Dea Model. De Kraftwerk, cover. De Kid Congo Powers, un disco bien chingón que se llama Solo Cholo. Y la rola se llama Why Hurt Flesh. Y de Barry Adamson, Something Wicked This Way Comes. Ahí viene algo... perverso. Me gusta mucho esa canción por el ese como sampleo que tiene, muy muy ochentero, bailable. Ah, le sale muy bien, doctor. Buenas rolas, ¿no? Muy buenas rolas, doctor. Estaba yo pensando en, tenemos un vecino que da clases, quién sabe de qué, yo creo que de zumba o algo de gimnasio, no sé. La cosa es que grita mucho y siempre está intenseando a los alumnos. ¡Ya, vamos! ¡Pueden! Y digo, está bien, son estrategias, pues, pero me choca. Me choca que grite tanto. No me gusta la gente que grita tanto. Y bueno, me acordé de él porque también pienso en mis amigas y conocidas y gente del gremio de la danza, que yo sé que se la están pasando súper mal, sobre todo los que se dedican a eso como profesión, o sea, que viven de eso y que viven de dar clases o tienen sus pequeñas compañías o pertenecen a algunas compañías. Pues sí, está muy duro porque, bueno, pues para empezar, esos foros están completamente cancelados, será lo último que a lo que se le dé luz verde, entonces no hay posibilidad de hacer espectáculos en los que se pueda ganar dinero. Luego, lo otro es que los espacios donde se ensaya, pues también están cerrados. Y obviamente, como los gimnasios y cualquier deporte, pues es muy riesgoso porque hay más emanaciones, más fluidos corporales, y eso obviamente incrementa el riesgo de este bicho raro. Y bueno, lo que ha ocurrido es que también hay una sobreoferta, doctor, de clases de todo tipo de entrenamiento físico, desde entrenamiento como para mantenerse en forma hasta clases de danza de todo tipo, de ballet, de contemporáneo, de yoga, y muchísimo también. Pero también otra cosa que me parece lamentable es que no todos tienen los espacios suficientes para poder realizar esas actividades, o si pudieran como conectarse o tener las clases o pagadas o gratis o como sea. No siempre se tienen los espacios, entonces se la están pasando re mal. Creo, afortunadamente, bueno, algunos conocidos y el propio maestro con el que yo tomo clases, más o menos la han ido librando, porque sí tienen gente inscrita que está conectándose y está tomando clase, pero está complicado, doctor. No, y aún así no es lo mismo, ¿no? Ya, o sea, se sabe que aquí en el internet a todos nos encanta consumir información y cosas gratis, ¿no? Ya en cuanto te ponen estése quieto y páguenos un poquito, ya a mí me pasa, o sea, luego ya dejas de leer ese medio y eso está mal, doctor. Está mal, ¿no? Esa es una, digo, yo creo que la piratería es buena, pero también estamos en un momento importante, no necesariamente de la pandemia, aunque lo agudiza, desde un poquito antes, de aprender a hacer un intercambio justo con la gente que nos que nos provee de contenidos, de información, de, en este caso, clases que son muy útiles. Por ejemplo, otro sector que está sufriéndola mucho es el de los músicos, ¿no? Uh-huh. Yo no me puedo ni imaginar cómo le estarán haciendo ahorita para los grupos que, como bien dice, depende de eso. También aquí en el mundo, supongo, las bandas y eso, las que pegan, dependen mucho financieramente de sus conciertos, más que de los discos y de las regalías, ¿no? Sin los conciertos, muchas bandas pues no sobreviven. Entonces, ahorita sí vi que, por ejemplo, los Askis, bandas de aquí de la ciudad, muy populares, de música muy popular, se manifestaron porque pues ya no pueden, o sea, sin los conciertos, y eso que muchos de ellos están afiliados al sindicato, ¿no? De compositores y músicos. Perdón, no me acuerdo cómo se llama bien, pero sí sé que lo preside Armando Manzanero, por ejemplo. Y a pesar de eso, se le están pariendo chayotes, ¿no? Porque no hay, si no hay tocadas para los músicos, no hay nada, ¿no? Y está la parte en lo de la danza. Estaría bien que nos contara cómo está esa parte emocional también de, por ejemplo, en la música, pues no se puede ahorita ensayar. Grabar se puede si se tienen los medios. Mucha gente no los tiene, entonces pues no se pueden grabar, porque claro que una opción sería eso, como que nos educáramos a sí hay iniciativas, sí hay gente que lo hace. Más bien yo estoy en una especie de mea culpa, porque yo sé que muchos discos que escucho, por ejemplo, en Bandcamp o que luego bajo también así por la mala, debería de comprárselos. Ahorita ya se puede comprarlos con un margen muy muy pequeño de porcentaje que va a la página o al empresario. Y hay, por ejemplo, ese de los Honey Rockets, cuesta 100 pesos ahorita en Bandcamp, desde donde lo escuchamos, ¿eh? Y pensaba, pues deberíamos comprarlo, ¿no? Son 100 varos. No es nada, o no es mucho, puede ser mucho, puede no ser nada, puede ser, pero es una cifra, es una cantidad cómoda, al menos ahorita. Entonces yo creo que hay que hacer eso más, ¿no? También con la gente que hace danza, que hace clases, empecé a hablar de esto porque los músicos van a tener que hallar la forma de librarla así. O sea, así como la gente paga su boleto para un foro, para verlos en vivo, va a tener que acostumbrarse a pagar en internet algo. Vamos a tenernos que acostumbrar a pagar algo en internet para, no sé si escucharlos. Ahí va algunos que han hecho sesiones en vivo, ¿no? Y cobran, y está bien. También teatro, he visto que compañías de teatro dan funciones que solo se ven en internet, pero cobran. O sea, no te puedes meter al YouTube y ponerle ya. Pero yo creo que está muy bien, doctor, porque finalmente es un trabajo creativo. Además es un trabajo que requiere muchas, muchas horas de preparación, ensayos, y en el que se involucra mucha gente. Y bueno, yo he visto, por ejemplo, el taller coreográfico de la UNAM, dan sus funciones como siempre las han dado los viernes y los domingos, y ellos no cobran. Finalmente su boleto que cobraban era casi casi simbólico, y me parece muy bien que lo estén haciendo. Yo la verdad no he entrado, me estoy esperando, porque me parece muy triste tener que ver eso a través de una pantalla, pero bueno, creo que las opciones no son, bueno, de hecho no hay más que esa. Y hay otras compañías que sí están cobrando, y la verdad es que es simbólico, y también hay compañías de teatro que están haciendo propuestas y no cobran tanto como para que uno diga, híjole, pues es que es impagable. Y yo me niego todavía, doctor, eso de por imagen de computadora ver algo que en vivo es muy distinto. Sí, o sea, sí, yo tampoco tengo ganas de ver un concierto. Bueno, sí. A lo mejor conciertos, sí, ya la verdad es que yo no hace mucho que dejé de ir a conciertos. No hay algo con yo y las y las multitudes desde antes, pero entiendo, teatro, no sé, un montón de cosas que, pero o sea, si uno no empieza también a alimentarse un poco de lo que se alimentaba antes, vamos a perder la cabeza. O sea, hay que hacerlo de momento y hay que estar, está bueno pensar en que haciéndolo también ayudamos a la gente que está del otro lado. Y siempre, pues sí, fijándose, ¿no? O sea, si Ocesa me quiere vender un boleto para ver un super festival con Metallica o algo así, pues no, ¿no? Pero bandas chicas, músicos independientes, grupos de teatro independientes, que no es, ahora sí que no es tanto por querer, sino porque es lo que hay y a ellos les conviene, ¿no? Sí, y también hay que ser selectivo y tratar de buscar lo que a uno, pues, le guste, o que algo que a lo mejor no sabes si te va a gustar o no, pero que quizá la propuesta te resulte interesante. Porque sí, doctor, yo veo que hay muchísimas ofertas y yo de pronto me siento apabullada y ya no sé qué, si quiero o no quiero. Y digo, lo entiendo, también hay una efervescencia ahorita de salir, aunque sea a través del cable y a través del internet y de la pantalla, y no quedarse ahí nada más ensimismado sin hacer nada por múltiples razones. Exacto, sí, bien se puede armar una noche coqueta con tragos en la casa y ver una obra de teatro, ¿no? Digo, yo por ejemplo vi Hamlet cuando la pasaban en pantallotas en el Lunario hace años, hace 10 años, y o sea, no es lo mismo, no es lo mismo que ir a ver esta compañía, la Compañía Nacional de Londres, o no sé, que son grandes intérpretes, y esa era la proyección que hacían, sí, pues pantallotas y meseros y tragos, pero aún así yo decía, pues no es lo mismo, y el puto boleto costaba 500 pesos. Uf. Entonces ahorita uno en casa se puede sin problemas descorchar unas botellas de vino, cenar algo. Me encantó que hablara en plural, doctor. Pues, obvio. Y ver algo y pagarle a los artistas por ello, ¿no? Yo creo que está bien. Sí, yo creo que sí. Vamos a escuchar algo más, doctor, y regresamos. Sí, vamos a una cosa sabrosona, que por ejemplo, en así, quién sabe cómo sería, ¿eh? En pantalla. Pero se puede armar un poquito de una pistita de baile. Eso, estaba pensando. Sacar unos highballs. En el Salón México, doctor, que ya también están muy preocupados porque pues tienen el grave riesgo de desaparecer. Sí, pero no vamos a ir al Salón México. Pues ya sé que no, doctor, pero dan ganas. Sabor. Salazar y Julio César Guerrero con sentimiento. ¡Upa! ¡Upa! Todo lo que brille es oro. Me dijeron que no estás contenta, que en la cara se te ve tristeza. Esa jaula de oro es tu prisión, no deja latir tu corazón. Tendrás que llorar y en las noches mucho frío y regresarás. Yo sé muy bien, cariño. Tendrás que llorar y en las noches mucho frío y regresarás. Yo sé muy bien, cariño. Tendrás que llorar y en las noches mucho frío y regresarás. Yo sé muy bien, cariño. Somos los dueños. Doctor, me puso de súper buenas y ¿Apenas? Pues sí, doctor. Feliz, feliz. Y ya va a ser fin de semana, doctor. Ya es, ¿no? Mañana. Mi banda El Mexicano, feliz, feliz. Rolón. Rolononón. Damas gratis, Los Dueños del Pabellón. Otro rolón. Rolón. Y nada más y nada menos que el Yaguarú. Tendrás que llorar. Qué buena banda el Yaguarú. ¿Cómo le estará yendo el Yaguarú ahorita? Pues todos estos no creo que les esté yendo bien, doctor. Pues no van a tener conciertos ni nada dentro de, no sé, no sabemos cuánto tiempo. Sí, no, pero yo creo que a ellos les va bien, ¿no? Porque son buenos. Ay, son angelitos de la felicidad, entonces les va bien. Eso espero, doctor. Por cierto que aquí nuestras relaciones públicas pasa. No es muy buena bailarina, está medio desencuadernada. El que es muy buen bailarín es el gordito de la fiesta. O sea, nuestro productor Gonzo, él sí, para que vean. Sí. Oigan, pues sí, qué ganas de ir a un toquín, ¿no? Sí, qué ganas de ir a un bailongo. Sí. Qué ganas, sí. O sea, la verdad, qué ganas de ponerse borracho en grupo, ¿no? Con los amigos y bailar y... Pues sí, eso se extraña, y comer, doctor, porquerías y... Sí, comer taquitos sin irte a lavar 20 veces las manos. Pues, no, perdón, pero los taquitos no son porquerías, ¿eh, doctor? No, es por eso yo lo dije aparte. Ah, bueno. Pero bueno, no todo puede ser felicidad. Hay que tener depresión. Ay, no, doctor, ya. Pues es que se acabó el show. Pues se acabó. Se nos acabaron los minutos. Pero ya es fin de semana. Diviértanse, deschónguense. Mañana es fin de semana. Sí, mañana ya pongan buena música, buenas pelis, lo que quieran, buen trago, no sé. Todo bien. Todo bien. Aquí en la WCRE nos despedimos por la semana, pero el próximo martes no se vayan a perder Por Vida Suya, La Bella Dama Sin Piedad, porque el show va a ser de fantasmas. Bueno. Vamos a hablar de fantasmas y luego vamos a tener invitados. Ya luego después lo platicamos. Va a haber invitados, ya pueden hablar de eso el próximo martes. Sí, sí, sí. Y miércoles, nuestro DJ Emociones Fuertes. El Emociones Fuertes. Y el jueves nos volvemos a escuchar. Por aquí otra vez, Dios mediante. Ay. Pero bueno, acabamos con una rola y ya cuando se acabe esta, pues todos a la meme. Buen fin, chao. Buen fin, buen viernes. Emborráchense mucho, aunque sea solos. Las pedas de buró son las mejores. Ya, doctor, tranquilo. Why does she sing her sad songs? For me, I'm not the one to tenderly bring her soft sympathy. I've just begun to see my way clear, and it's plain if I stop, I will fall. I can lay down a tear for pain, just a tear, and that's all. What does she want me to do? She says that she knows that moments are rare. I suppose that it's true. Then on she goes to say I don't care. All she knows that I do. Maybe she just has to sing for the sake of the song. And who do I think that I am to decide that she's wrong? She'd like to think I was cruel, but she knows that's a lie, for I would be